están, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, séptimo programa ya. Sí. Séptimo programa ya de Llegamos. Patas para arriba aquí en FM Country 91.9. Hola, Anto, Tony. Buenas noches, Jar, Víctor. Hola, Antonella, ¿cómo andan? Bien, bien. Todo Anto, bueno. Tengo que decir. ¿Qué? Víctor, le tenemos que elogiar. ¿Cómo se ha venido vestida hoy? Yo no sé por qué se viste así si es radio, esto no se ve. Pero la yo verdad, tengo la ilusión, ¿entendés? Es verdad, ¿no? ¿Te gustaría hacer tele? Ay, sí, me encantaría. No, yo lo haría pero con una máscara. Es como ¿sí? que la radio te ayuda un poquito. O sea, no se ven todas estas cosas que se ven acá. Claro, no, tenés razón. No sé si me gustaría hacer tele. Estoy cambiando de opinión. La verdad no. Que... No. Bueno, hoy tenemos un programa atípico. Vamos a tener bastante música. Hoy no vamos a tener invitados. La primera vez desde que empezamos que no tenemos invitados, ¿verdad? Sí. Sí. Desde los 7 programas es la primera vez que no tenemos invitados. Bueno, hoy no tendremos invitados y tenemos que decir la verdad. Yo la verdad que no puedo. A ver. Tengo que decir la verdad, lo tengo que confesar. Decilo. Gente de patas para arriba, el programa está grabado. No estamos acá. ¿Usted piensa que nosotros estamos acá en este momento? Pero no. O sea que hoy sí, Anto, Víctor, hoy sí podemos decir lo que querramos. Total, si nos quieren venir a pegar, no, van a, pues, no van a encontrar. Así que hoy sí podemos decir lo que queramos, ¿verdad? Claro, porque viste, siempre en todos los programas estamos en vivo. Y sí, tenemos que cuidarnos porque la gente, si no, va a venir a la puerta de la radio y nos van a hacer algo. Bueno, hoy no, porque hoy está grabado. ¿Por qué estamos grabados hoy, Víctor? A ver, ¿por qué? Porque hoy estamos tocando en el Teatro López de Vega. Así. En la Varieté, en la Joda Cultural, organizada por Espacio del Círculo. Una joda cultural. Qué loco esto de decir, hoy estamos tocando. O sea, claro. Hoy estamos actuando, Anto. Hoy estamos... Es re loco, ¿no? Es estoy, raro. Pero no estoy. Estamos en dos. Es más, a la vez lo logramos. Gus, que está operando en este momento, no está hoy acá. ¿Qué está haciendo Gus hoy? Ah, ¿sí? Ah, mira. ¿Todo eso hace los sábados? Ah. ¡Con tres! ¡Pará, Gustavo! Wow. Muy bien, Gustavo. Me sorprende. Bueno, Gustavo hoy no está operando. Bueno, está operando. Está operando, pero... Está operando de otra manera, digamos. Bueno, gente, así que hoy no se van a poder comunicar al 492869. Pero como vieron que... Bueno, yo lo dije antes. Bueno, estaba por ahí. Estás escuchando el primer programa. Yo decía que cuando yo no sé qué decir, digo el número de teléfono. Pero esto desde hace mucho, cuando el teléfono era el 478.000 o el 472.400. No me acuerdo. Estábamos en otra radio. Yo me sigo acordando de los teléfonos. Y bueno, ahora es el 492869. Cuando yo no tengo otra cosa que decir, o sea, cuando yo digo el número de teléfono, 492869, porque no tengo nada inteligente que decir. O sea, siempre, 492869, ¿no? Hoy no se van a poder comunicar porque aunque se comunique no va a atender nadie, porque en este momento no hay nadie en la radio. Tampoco van a poder mandar mensajes al celular. Al 011-15-58-91-67-08. Pero sí van a poder entrar esa a la página web, ¿no, Víctor? Sí, pero al celular también, ¿por qué no nos pueden mandar mensajes? Y porque el celular va a estar en el camarín. Bueno, nos pueden mandarlo, vamos también a leer después, ¿no? Sí, vamos a leer ¿por qué ahora. No? ¿Por qué no? Es verdad, si querés que nos manden saludar. Sí, no, celulares no. Bueno, sí, estaría ahí sí, también, que nos manden celulares. Que manden celulares. Es verdad. ¿Cuándo lo podemos mandar? ¿Cuándo se compra un celular, Víctor? A veces está bueno en estar desconectado, pero no me lo puedo ubicar nunca. Tengo que llamar a todo el mundo. Justamente, tiene sus ventajas, claro. Me parece. Está bueno. No, bueno, ¿qué es eso? No, no tengo. No, no tiene celular. Y bueno, sí, cosas. No, sí, bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sin reloj, sin celular. A él no lo voy a tener nunca más sin el celular ni en mi casa tampoco. Bueno, en tu casa sí, vos tenés teléfono en tu casa. Y atento. La madre pobre me quiere matar. ¿Por qué? No, porque somos cada... Como no está bien. Hola, ¿sabes dónde está Víctor? Y no sé, bueno, le dejo mensajes de cosas, pero bueno, qué sé yo. Pero bueno, ¿cuál es la página, Víctor? Al final... La página es www.delvisoescultura.com.ar / radio si quieren entrar al blog de la radio. Y si no, sin / radio pueden entrar al blog de Del Viso Cultura, donde van a poder encontrar distinto tipo de información, recortes de diarios. Y no van a encontrar recortes de diarios. No, claro que no. Recortes de noticias, qué sé yo, de diarios y demás. Y información de banda, de grupo de teatro y demás. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa? Vamos a tener, bueno, pegaste una leída, como siempre, nos vamos a pegar una buena leída. Y esta vez vamos a empezar, hasta hace poco estábamos leyendo a Dolina, nos gusta mucho Dolina. Pero ahora vamos a dejarlo a descansar un poquito a Dolina, pobre, porque la verdad que pobre Dolina, nos debe odiar ya. Ya nos hizo el aguante demasiado. Nos hizo el aguante bastante, así que vamos a dejarlo descansar por un tiempo y vamos a empezar a leer algunas leyendas. Y esta vez vamos a empezar con una leyenda mapuche que bueno, nosotros nos gusta un poquito, espero que a la gente también le guste. ¿Y qué más vamos a tener? Mundo Triste Bizarro también vamos a tener. Me dijeron, Anto, a ver si vos me podés decir, me dijeron que Charlie que trajo información, o sea, así como técnicas, tips para hacer. Ay, cine, sí, ¿no? Es que sí, es que estuvimos juntos yendo a un seminario aprendiendo a cómo seducir. ¿Vos también fuiste, Víctor? Sí, pero no. No enganchaste nada. No enganchaste nada. Oh. ¿Sabes lo que pasa? Con... Bueno, prestás mucha atención. Claro, a mí me parece que está disperso este muchacho. Claro, pero bueno. Sí, igual nos dimos cuenta, la verdad. Pero bueno. Bueno, todo eso. ¿Y qué más tenemos? No tenemos más nada. Sí, mucha música, como dijimos. Sí. Vamos a tener mucha música porque tenemos que llenar el bache de no tener justamente invitados. Tenemos en realidad, que no es un invitado en realidad, porque Víctor es parte del programa, pero estaría bueno, Víctor, que nos cuente un poquito, porque nos contaron, no ahora, no obviamente, pero a lo largo del programa, nos contaron que va a haber muchos eventos, por lo menos durante el mes de octubre. Octubre y noviembre. Octubre y noviembre. También organizado por Espacio de Círculo. Mira vos, entonces vamos a charlar un poquito a ver de qué es lo que, los eventos que se vienen ahora este mes, el mes de octubre, porque ahora ya es, hoy es 2 de octubre, así que... Ya estamos, sí, en, ya octubre, estamos en octubre. Aunque, no, pero este programa, hoy qué día. ¿Estamos grabando? Bueno, no sé, muy bien. Sí. Estaban las empanadas del viernes pasado. Las empanadas del viernes pasado, la riquísimas. Verdad. Riquísimas. Estaban muy buenas. Igual, yo lo siento. ¿Cómo que las lo siento como todavía, si lo hubiera ¿no? comido recién. Sí, sí, no, verdad. El viernes pasado, no, el viernes. Claro, no, porque hoy no es 2 de octubre. Ahora estoy pensando. Bueno, estaba rica, en fin. El programa que estamos grabando hoy no es para el 2 de octubre, sino para el 25 de septiembre. Ay, claro. No, nada, no, vamos a escuchar música porque... Una puñeta de mañana, el sol en la ventana, el día por delante, sin nada que te espante. No quiero la mentira que va por esta vida, no quiero la ignorancia que corre en abundancia. Quiero ver y saltar hacia el abismo, volver a volver, libre, libre de mí mismo. Convidarte a la pelea, combatir las cosas feas, encontrarme en la simpleza, disfrutar de esta pereza. No al miedo ni al dolor, sea la yerba de buen olor, no al encierro colectivo, sea los dedos sensitivos. Que viva la inteligencia y así encontrarnos en la esencia, y entre todos lograr libertad e independencia. Que día, el día en que toditos disfrutemos, y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! ¡Qué día, el día en que toditos disfrutemos! Y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! Desean, campayote batean, ellos guíale joan, algunos son aurretik. Eldutzek hori gabe, ez dukula bizitzan, ematen den gezurrik. Ez kakintasunari gatibu bezitzerik, enduke ikusia zer ezera jauzi. Itzulean itzuli, libre, ez erruntatik libre. Go! Que día, el día en que, toditos disfrutemos, y el hombre nuevo que seremos, como será, que curiosidad. Que día, el día en que, toditos disfrutemos, y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! Y al final el... día en que toditos disfrutemos y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! ¡Qué día! El día en que toditos disfrutemos y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! No entendemos por qué se pretende juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos y sin embargo, no se ataca el hambre. No se ataca el hambre. Asesino serial de más de 25 chicos por día. Patas para arriba. Nunca entendiendo nada. Bueno, gente, seguimos aquí en Patas para Arriba. La verdad que hemos llegado a la conclusión, Víctor... Tone, hemos llegado a la conclusión que no somos buenos para los viajes en el tiempo. Si nosotros viajaríamos en el tiempo, haríamos desastre. ¿Por qué esto? Porque, gente, en realidad este programa, bueno, ustedes lo deben saber porque ustedes están en el presente. Nosotros en este momento estamos en el pasado, por lo tanto estamos en otro estado temporal. Tampoco expliques demasiado porque es muy complicado. ¿No? O sea, no. Bueno, o sea que hoy es 25, pero no es 25 para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos grabando este programa porque hoy 25... Nosotros no estamos acá, sino que estamos en la Casa de la Cultura de Manuel Alberti, no en Pilar, como habíamos dicho antes. Y hoy no es sábado, como habíamos dicho antes, sino que hoy es viernes. Bueno, en realidad para ustedes es viernes, porque para nosotros no es viernes. Sí, para nosotros también es viernes, porque hoy es viernes también, pero claro, es de otra semana. Bueno, no importa, no, ya es mi está. Seguimos aquí en Pata, mejor no aclaro porque es un desastre. Seguimos en Pata para Arriba y bueno, ahora llegó el momento de pegarte una leída y nos vamos a pegar una buena leída, como decimos siempre. Y también vamos a empezar con una leyenda mapuche. Y bueno, la vamos a leer entre Tony y yo y vamos a leyendo un párrafo cada uno. Bueno, vamos viendo. Espero que les guste y espero que se entienda. Dice, la siguiente historia pertenece a la mitología patagónica de la provincia de Neuquén y relata con una historia de amor el origen de las termas de Copahue. Hace mucho tiempo, entre los mapuches que vivían cerca de la cordillera del viento, al norte de Neuquén, hubo un cacique llamado Copahue. Dicen que era un jefe ambicioso y un guerrero valiente, pero no fue sino más tarde que su fama se extendió por todas las tribus. Cuanto hasta los de Chilimapu se alarmaban si los centinelas anunciaban su presencia en la cordillera. Cuentan que hizo muchas guerras, pero que su batalla más terrible la libró solo y por amor. Una tarde, Copahue volvía de Chile con sus hombres. Ya estaban bien entrados en el paso cuando el viento, que los había acompañado desde el momento de iniciar el cruce, empezó a soplar más fuerte. En un rato más se convirtió en huracán. Corría desatado, loco, por las quebradas, levantando el polvo, arrastrando las piedras, empujando peligrosamente ladera abajo grandes rocas. La expedición se empecinaba por el camino. Cada hombre avanzaba como podía, con la cabeza gacha, los ojos medio ciegos y las orejas heladas, mientras los perros se detenían, aullaban y, sin encontrar otro refugio, volvían corriendo junto a sus amos, hasta que un derrumbe los dispersó. El viento se había calmado y Copahue, herido por los proyectiles, ahora caminaba solo, buscando orientarse en la semioscuridad del crepúsculo. De pronto vio en una altura un gran resplandor aislado, la curva de un toldo iluminado por el fuego. Hasta allí subió Copahue con dificultad, pero sus penurias aparecieron en fumarse en cuanto levantó el cuero de la entrada. Sentado sobre las pantorrillas ante la hoguera, una mujer hermosa lo miraba entrar. Sin sorprenderse, le dijo: «Podés entrar, Copahue. Yo soy Pirepillan». Pirepillan curó al cacique, lo convidó miel de Siumén y después, mientras Copahue terminaba su mushkai, le vaticinó: «Antes de que te vayas, quiero decirte algo. Sin duda llegarás a ser el más poderoso de los mapuches, pero eso mismo te costará la vida». Entonces Pirepillan levantó el cuero y Copahue se fue confundido, pensando en la gloria que llegaría, sin saber que se había enamorado de la hija de la montaña, el hada de la nieve. Poco tiempo después, Copahue fue, efectivamente, el cacique más rico y poderoso. Los negocios y las guerras lo hicieron señor de todos los mapuches, desde el Domuyo al Lanín, cuando entraba en los valles al frente de su ejército, todo coraje y decisión. Había muchos que lo creían invencible y se pasaban de su lado. Pero Copahue, sobre todo, después de las batallas, extrañaba a Pirepillán, que no era como ninguna de las mujeres que había querido. Y su recuerdo estaba siempre allí por detrás de los asuntos propios de un jefe y de un guerrero, más tenue, más brillante, como una luz que nunca se apagara. Por eso, en sus horas tranquilas salía a caminar, la mirada siempre puesta en la montaña, escudriñando el crepúsculo, buscando en secreto el resplandor que le devolvería a Pirepillán. Un día oyó contar a un mapuche del norte que el hada de la nieve estaba presa en la cumbre del volcán Domuyo. Se decía que un tigre feroz y un monstruoso cóndor de dos cabezas no dejaban que nadie se le acercara. Y Copahue, feliz de contar con un dato que le permitiera explicarse su ausencia y seguirla con el pensamiento, con la seguridad de poder salvarla, con todo el entusiasmo que da el amor, se apuró a preparar la expedición. Había que marchar siempre hacia el noroeste, bordeando la cordillera del viento y escalar la gran montaña. Todos los machis desaprobaron la empresa y le dieron sus razones a Copahue. Indudablemente todo era obra de un hechizo, y para vencerlo era necesario un talismán especial, más valioso que el oro, más fuerte que el poder. Pero Copahue no era hombre de retorcer, era un gran cacique. Tantas veces había lanzado su grito de guerra desde las cumbres y había bajado las laderas arrasando a sus enemigos. ¿Quién sino él pelearía con un tigre, con un cóndor, con la misma Kaikai Filú si fuera necesario? ¿Qué botín más valioso que abrazar a Pirepillán y bajar con ella a la montaña después de la gran batalla? Copahue se despidió de sus hombres al pie del Domuyo y comenzó a subir solo, primero por las sendas y después, cada vez más alto, por los diabólicos peldaños de la ladera rocosa. Casi sin planos ni hoyos, solo filos y puntas traicioneras, Copahue estuvo a punto de abismarse muchas veces, arrastrando por un viento abramante, y aguantó los derrumbes, aferrando como podía las rocas cubiertas de hielo. Ya cerca de la cumbre, pensó que la empresa era imposible. Tenía razón sus consejeros, y por primera vez se sintió vencido, solo, desesperado. Entonces rogó a Gunechen que lo ayudara, que le diera la oportunidad de pelear por lo único que quería, ya a cambio de su patrimonio y su poder. No había terminado su oración cuando él vio al soldado resplandor, el soñado resplandor brotado de una grieta. Entonces Copahue avanzó una vez más, dispuesto a todo. No alcanzó a ver a Pirepillán porque un puma colorado, enorme y furioso, se le abalanzó. Pero Copahue era rápido y de un golpe tremendo de su lanza mandó al animal montaña abajo. Caminó hasta la gruta y allí estaba la hija de la nieve, hermosa y sabia como la había visto por primera vez. Por fin llegaste, Copahue, dijo Pirepillán, tendiéndole la mano. Copahue la retuvo y se agachó para abrazarla, pero un cóndor arremetió contra ellos, tirando doblemente picotazos, clavándoles la mirada fría de sus cuatro ojos. Entonces Copahue levantó su pequeño cuchillo y de dos blandazos cercenó la cabeza del pájaro, que suavemente acarició las rocas con sus alas inertes y cayó muerto a sus pies. Ahora sí se abrazaron Copahue y Pirepillán y comenzaron a bajar juntos el volcán. Yo sé el camino, dijo Pirepillán, y guió a su salvador por la pendiente accesible, empedrada de oro. Copahue no podía creer lo que veía. Es verdad, gritaba, es el famoso tesoro de Domuyo, y ya se agachaba a recoger las pepitas que iba pisando. No subiste hasta acá por el oro, dijo deteniéndolo seria Pirepillán. El tesoro siempre fue de la montaña. ¿Quién sabe lo que podría ocurrirnos? Vamos, ya estamos juntos. No precisamos más que esto. Copahue se dejó llevar, dejando atrás el camino reluciente. Copahue condujo a Pirepillán con su gente y vivieron muchos años como marido y mujer. Pero alejado al cacique de los suyos, la que se había llevado a Copahue más allá de la cordillera del viento y lo había devuelto sin deseos de gloria, sin ánimos de guerra. Y cuando los de Chilimapu los derrotaron y mataron a Copahue en una batalla, el odio contra Pirepillán se desató. Una noche la fueron a buscar hasta su toldo, siempre nimbado de esa luz inexplicable. De una noche la llevaron a los empujones y a los golpes, insultada en medio del griterío y el humo, de las hogueras hasta el extremo del valle, allí donde comienza la ladera, condenado a morir, mirando con horror las lanzas que pronto arremeterían contra ella. Pirepillán llamó con todas sus fuerzas al muerto que una vez la había salvado. Copahue, Copahue. El grito pareció enfurecer todavía más a los mapuches, que se apuraron a derribarla e hicieron brotar la sangre transparente del hada de la nieve, y en lugar de su muerte, al pie de la montaña, siguió corriendo para siempre su cuerpo deshecho en agua sanadora. Esta es una leyenda entonces mapuche, que bueno, pertenece a la mitología patagónica, más precisamente a la provincia de Neuquén, y que hoy estamos compartiendo aquí en Patas para Arriba, en esta entrega de este Copahue por amor a esta hada de las nieves. Justamente hada, que a vos te gustan las hadas. Me encantan las hadas. Justamente. Qué loco, ¿no? Qué loco esta cosa de lo que pueda mover el amor, ¿no? De dejar de un lado su pueblo, los consejos de su pueblo. A un arriesgo de tu vida, ¿no? Sí. Yo que el programa anterior te decía que no creía en el amor, ¿te acuerdas? No creías en el amor, me acuerdo. Sí. Y bueno, ahora más o menos. Estás empezando a creer. No sé, por ahí no creo, pero me gustaría creer. Está vamos bueno, mejorando. Sí. Vamos mejorando, realmente. Bueno, vamos a tener, si a la gente le gusta, vamos a tener más leyendas argentinas o latinoamericanas que tienen que ver con nosotros, ¿no? Y con los habitantes autóctonos de nuestro país, en este caso los mapuches. Bueno, si les gustó, se pues meten a devisocultura.com.ar/radio y nos dejan un mensaje, y si no les gustó también, así claro. vamos buscando teniendo a ver críticas qué es lo que, constructivas. A ver qué es lo que les gusta para esta sección de Pegate una leída. Exactamente las 5 de la mañana y seguimos aquí en Patas para Arriba en la... Uy, perdón, no podía decir la hora, ¿cierto? Porque este programa está grabado. En este momento no estábamos, ustedes ya se lo expliqué al principio, estábamos, pero no estábamos. Bueno, estamos en otro tiempo en este momento porque, bueno, hemos viajado en el tiempo. Qué bueno. Sí, está buenísimo. Está bueno, pero bueno, tenemos que tener mucho cuidado de no tocar nada. Charlie no cumplió eso, no cumplió, le dijimos. No podemos tocar nada porque estamos viajando en el tiempo, podemos cambiar algo. Viajás desnudo como termináis. Exacto, estamos, es más, en este momento estamos todos desnudos, ustedes no lo saben. En este momento estamos todos desnudos. Es un poco intimidante, ¿no? Sobre todo para mí que sí. Sí, la verdad que y, la única mujer. Y bueno, no, Lugo está feliz. Digo, quiero aclarar, hace frío en el estudio. No lo aclaro porque después la mala lengua, después empiezan a informar cuestiones de tamaño que son totalmente falaces. Sí, ¿no? El único que está feliz, lo veo que está feliz con este tema de viajar en el tiempo y viajar desnudo justamente, es el señor Charlie, que está ayudándolo a Gustavo en la operación. Sí, eso veo. ¿Qué operación hoy? No sé qué. Lo que yo no entiendo es por qué, está bien, estamos todos desnudos, está todo bien, pero por qué Gustavo tiene esa camiseta horrible que se puso. Ah, Charlie se la dio. Claro. Bueno, Gustavo está totalmente en bolas, pero tiene una camiseta media rara, así como esas que usan de tela de calzoncillo, como usaban los viejos antes. Sí, mi abuelo. Tal cual. Esa, y bueno, qué sé yo. Es el estereotipo. Mirá vos. Bueno, seguimos, dejemos de hablar, boludeces. Seguimos aquí en Patas para Arriba, en el programa número 7 ya, de Patas para Arriba, aquí en la 91.9. Llega un momento, vamos a charlar un poquito, porque tenemos, ahora en el mes de octubre empiezan algunos eventos que con mucho esfuerzo estamos organizando y que los queremos compartir con ustedes. ¿Y quién mejor, Tone, para hablar de esto que el señor Víctor? Señor Víctor. Muy bien, vamos a comentar un poco de este tema de los eventos organizados por Espacio del Círculo. Dale. Que Ger me va a ayudar con... Ya empieza, o sea, dice dos palabras y ya. No, por supuesto, sí. Dale. Bueno, cuento lo que tenemos primero. Lo más cercano es lo del 2 de octubre, que es una varieté que le pusimos el nombre de Joda Cultural. Si no me equivoco, es la segunda, ¿no, Víctor? Es la segunda varieté, la segunda Joda Cultural. La primera sesión del Viso, la. ¿Dije bien? Sí. La primera sesión del Viso, la segunda se hace en Pilar. La idea es, perdóname que te interrumpa, la idea por ahí de estas jodas culturales es que justamente vayan... Itinerantes. Exacto. ¿No? No lo quería decir porque no me iba a salir, digo, voy a buscar un... Pero bueno, pero ahí está Víctor que tiene todas las letras. Puede decirlo. Y él lo puede decir. Muy bien. Bueno, va a haber de danza, música, teatro, poesía. No sé si podemos decir los artistas que van a participar. Sí, ¿por qué no? Danza. Si lo sabes. Ese es el problema. En danza va a estar Jorgelina. Ya estuvo participando. Así es. En poesía va a estar Antonella. Sí. Y iba a estar también. No sabemos todavía si va a estar. A ver. Una persona. No sé, vos me dijiste. Te estoy metiendo en problemas, ¿no? Sí. ¿Qué vas a hablar con una persona? Ah, no, pero era para otro evento. Ah, ese era otro. Sí. Bueno, es que se lo junta. Sí, la verdad, todo junto. Bueno, es 2 de octubre. Lina Antonella en poesía, el grupo de Espacio del Círculo de Teatro va a estar haciendo una obra. Marionetas, sí, marionetas. Mil voces, sí. En la parte de música y. Peón por Rey. Si todo sale bien y Peón por Rey puede participar, va a estar participando una banda de Pilar. Claro, lo vamos a estar confirmando el lunes pasado. Así que lo vamos a informar después. Pero bueno, está bueno. El lunes pasado lo vamos a estar confirmando, nos va a llamar el lunes pasado y nosotros se lo vamos a informar el viernes que viene. Digamos que ya va a ser 2 de octubre, así que. Bueno, vayan bueno, al teatro y van a ver lo que pasa. Por ahí está Peón por Rey, si pudieran arreglar un par de cosas. Bueno, ellos tienen muchas ganas de participar y nosotros tenemos muchas ganas también que participen. Los chicos de Peón están grabando el disco y están con poco ensayo. Entonces, si van a ensayar y si llegan, nos confirman. El lunes que viene, el lunes pasado. Claro. Bueno, el siguiente evento es el sábado 2 de octubre. En Espacio del Círculo, es una especie de varieté. No, el sábado 2 de octubre es en el Teatro Lope de Vega. No, 10, dije. Ah, 10, te entendí 2. No, no, perdón. ¿Dije 10 o 2? Dijo 10 o 2. Dijo 2. Ah, acá bueno. No me deja, el escribano no me deja. Bueno, perdón. Me deja el sábado, a ver si lo hacemos bien. No viajemos más en el tiempo, por chicos. Por favor, no. El sábado 10 de octubre tenemos el Raro y Acústico Volumen 1 en Espacio del Círculo. No, Charlie, no es tu festival. Ay, no. Charlie dijo es mi festival. Ya estaba, ¿no? Haciendo cosas. Además, no, Charlie, te quiero decir algo. Disculpame, Víctor, justo te interrumpí. Pero sí. Te quiero decir algo, Charlie. Sos muy desagradable. No le digas. En bola. No, pero es muy desagradable en bola, boludo. Ay, él es desagradable. Ahora vos sos Brad Pitt. ¿Cómo no, es? No, te digo que Brad Pitt, pero no ando corriendo en bola, boludo. Por lo menos está todo en su lugar, quietito. El chabón empieza a... Bueno, es libre. A mí me parece perfecto. ¿Por qué lo defendés tanto a Charlie? Porque tiene buena onda y vos siempre lo retás. No, pero... Sí, siempre lo tratás mal. Tengo está que bien, decírtelo. Perdón. Me enoja. Charlie, ya vas a ver. ¿Viste? Sí, ¿viste? Dale, estábamos con lo del Raro y Acústico volumen 1, es el sábado 10 de octubre a las 20:30 más o menos. ¿Dónde quedan los pasos del círculo? El espacio del círculo queda en la calle Pizarro. Pizarro 1234, justo atrás de la iglesia San Cayetano de Belus. Y de unos vecinos muy copados que siempre no se apoyan, se acercan. Se preguntan cuándo van a hacer algo y siempre están esperando. Exacto, esperando que nos vayamos. Qué buena onda. También. Le mandas un saludo. Sí, un saludo muy principalmente especial a uno de los vecinos que siempre está con buena onda y tiene fuegos artificiales a veces. Así de gusto. Va, por lo menos sonaban fuegos artificiales. No sé si exactamente son fuegos artificiales o otras cosas. Otro tipo de municiones. ¿Qué más? Dale, el 24 de octubre tenemos el Raro y Acústico volumen 2. Ah, al toque, así, al toque, hilo. Sí. Enseguida tenemos el 2. Sí. En este Raro y Acústico van a estar participando diversas bandas y grupos de teatro y dúos. Ah, mira. Sí. Va a estar participando José 66 y Lupercos. Es una banda de música, teatro, poesía y demás. Mil Voces, Fracaso Social, Elipas Levi. Bastante movido van a tener entonces estos raros y acústicos. Y seguimos con el 7 de noviembre. Antes por ahí, Víctor, por ahí contarles un poquito, ya que estamos hablando de Espacio El Círculo, del lugar, que no tenemos luz todavía y que la puesta en escena justamente para poder iluminar. Así que, bueno, vayan y para, bueno, la verdad que a pesar de no tener luz y de muchas cosas que faltan, igual nos arreglamos para hacer estas cosas y por suerte los artistas que fuimos conociendo, porque los artistas que participan en estos raros y acústicos son artistas que fuimos conociendo en otros eventos, se suman y nos acompañan, y gracias a ellos se puede hacer, a pesar de todo lo que nos falta. Y a pesar de todas algunas malas ondas que a veces hay en algunos lugares, pero se logran. Una está para aplacarlo también. Exacto, sí, totalmente. Sí, sí. Y bueno, y gracias a la gente que realmente va y se copa de la verdad que se dan noches muy intimistas, muy lindas. Está bueno. ¿Qué hay el 7 de noviembre? El 7 de noviembre tenemos el gran estreno de La Enfermedad 2 en el Teatro Lope de Vega de Pilar. Esto es el viernes 7 de noviembre. No, el sábado. Ah, me parece, perdón, que va. Sí, sábado. Sábado 7 de noviembre. Bueno, así es. El sábado 7 de noviembre el estreno de La Enfermedad 2. ¿Sí? Esto va a ser a las... A las 21 horas. A las 21 horas. Entonces La Enfermedad 2, que es la segunda parte de una obra que... ¿Te gustó, bueno, mucho? Que, sí, gustó mucho. Sí, hay que ir a verla. Una comedia que está buenísima. Sí, por lo menos eso dicen los que la hacen, así que no hay que creerles mucho, claro. Pero bueno. No, o sea, está bueno, está bueno. Tenemos bastante. Tenemos otra... Queríamos comentar sobre el festival de música que siempre se hace en la Plaza de Del Viso, que organiza Espacio del Círculo, que es Del Viso Escultura. ¿Se va a hacer en la Plaza de Del Viso esta vez? No sabemos, la Plaza de Del Viso está renovada, no sabemos si nos la van a prestar. La verdad que está quedando siempre linda. Que nuevo, se nos dificulta un poco. La plaza está quedando bastante linda, lástima los pocos espacios que quedaron. Sí. Pero bueno, pero seguramente va a haber algún lugar. Seguramente nos para hacer ya el cuarto o quinto. Cuarto. El cuarto festival de Viso Escultura. Organizado por Espacio del Círculo y también con mucha ayuda de las bandas que participan. Exacto. Que es lo bueno, ¿no? ¿Y qué ya empezamos a convocar? Empezamos a convocar no las bandas todavía, sino la gente que quiera colaborar en la organización, la preparación o como quieran llamar, para que cada año tenga más cosas. Además de tener solo bandas, podemos tener este año un festival, una feria de fanzine. También estábamos pensando en agregar al festival de música teatro y danza. Y danza. Así que... La verdad que el festival, les cuento por ahí, ustedes lo habrán disfrutado si fueron los tres festivales pasados o si fueron bandas y tocaron y demás. Atrás del festival lleva mucho trabajo y algunas noches sin dormir, amén de cuestiones económicas también, pero más que nada las cuestiones económicas, digo, algunas con buena organización por ahí se van liberando un poco, pero sí lleva mucho trabajo y por eso está bueno que participen, más gente se sume para que el festival pueda hacerse esta vez en el cuarto ya festival. ininterrumpidamente, porque hace ya 4 años seguidos que lo vamos haciendo. Así que bueno, si yo quiero participar de la organización, ¿dónde, qué hago? ¿Llamo? ¿Entro a alguna página? Y la gente quiere ayudar a organizar el festival o comunicarse con el círculo, debiera entrar a la página del círculo, que es www.delvisescultura.com.ar. Muy bien, www.delvisescultura.com.ar. Entonces entran ahí y dejan datos. Dejan sus datos para poder comunicarse con nosotros, o nosotros poder comunicarnos con las personas y ayudarnos a... Ah, eso es importante, tienen que ser personas las que llaman. Sí, sí. Va, bueno, no sé, no seamos fachos. Sí, es verdad. Que una computadora que... Claro, que no importa, si es un animal, sí. Si es un perro, un gato. Gatos necesitaríamos. Sí. No, ya no fuimos a cargar. No, está bien. Bueno, y eso es lo último. Eso es lo último. Y bueno, pues seguramente se ven en más novedades. Sí. Me contaron que Mirbozo se está por ir a Uruguay. Es un chisme. Tendríamos que averiguar, no sé, ahí qué que bueno. Cómo es eso, a ver cómo hicieron para ir a Uruguay. La verdad que es muy sospechoso. Nosotros vamos a estar investigando y después vamos a contarlos acá. Esto se va a transformar en un programa de chismes. Sí, vamos, ¿no?, a empezar a contar. Pues sí, sonreí, pero voy a averiguar algo. ¿Por qué no? Sí, no, yo no, bueno, tengo miedo, no tengo miedo, nada que ocultar, no. Antes no es divertido. ¿Viste? Lo lindo de investigar las vidas ajenas es cuando tienen algo para ocultar. ¿Vos tenés algo para ocultar, Víctor? Desvió la mirada, no, no, eso ya. No sé. El programa anterior, no sé si vos lo estabas escuchando, si tenés la costumbre de escuchar este programa. En el programa anterior, no, el anterior del anterior. Estamos hablando de los tics. Justamente, alguien miente. Oculta cosas. Y justamente hizo una mirada, sí, como la que hiciste vos. Tal Así cual. Que lamento decirte que no hemos dado cuenta, toda la audiencia se ha dado cuenta que hay información. Hay mucha información. Bajo la alfombra. Exacto, vamos a empezar a investigar. Hablando de investigar, acuérdense de entrar a www.delvisescultura.com.ar/radio y van a poder ver las biografías de algunos de los integrantes de este programa, como Víctor, como quien les habla, como Charlie, como Gustavo. También de ellos, y yo no sé si, como con este tema del viaje en el tiempo, yo no sé si ya para hoy 25 ya va a estar publicada la biografía de Tony. Ojalá que seguramente sí. Que sí, pero bueno, como ahora en este momento estamos en el pasado y ustedes están en el presente, no lo sabemos. Así que por las dudas, para ver si está o no la biografía, entren a www.delvisescultura.com.ar/radio. solo va algún buen vino y no hace falta ver a los amigos. Echas trago de mentira, miras a todos desde arriba. Echas trago de mentira, está tu forma de andar por la vida y va a parar. Seguimos aquí en Patas para Arriba. Me acaba de sorprender el operador. Estamos charlando. Bueno. El operador. Hoy tenemos a Gustavo. Casi siempre lo tenemos a Diego. Que Diego, bueno, nos avisa con tiempo. Bueno, salía al aire. Gustavo, no. Gustavo así sin anestesia. Sin vaselina. Sí. Sin vaselina, dice Charlie también. Nos manda al aire. Yo quiero preguntar algo. No sí. Te pongas loca, porque vos enseguida empezás a defender a Charlie. Yo no le voy a atacar, no lo voy a atacar. Está bien, a ver. Decime una cosa, señor Charlie enamoradizo. Sí, a vos te estoy hablando. Está ahí detrás del vidrio, le digo a la gente que no está viendo. ¿Qué onda con Rodrigo? Sí, porque Gustavito está. Rodrigo de 4 de copa. Fabricio, perdón, no Rodrigo. Fabricio de 4 de copas. Sí, Charlie, sí, vos. Porque está. Gustavo está chateando con Fabricio. Y Charlie está ahí, diciéndole cosas. Te gusta, ¿no? Te gusta, hija. Bueno, nos acaban de mandar un mensajito. Marisa de Delviso nos manda un mensajito que dice que no entendía un carajo cómo eran las fechas de las próximas fechas. Se las resumimos así media rapidito y no metemos ningún bocadillo. Todo tuyo. Dale. Para vos, Marisa. Viernes 2 de octubre, Teatro Lope de Vega, Joda Cultural. Tampoco lo tenés que hacer tan lento. Perdón. Sábado 10 de octubre, Espacio del Círculo Raro y Acústico Volumen 1. Sábado 24, Espacio del Círculo Raro y Acústico Volumen 2. 7 de noviembre, en el Teatro López de Vega, La Enfermedad 2. Y nada más. Bueno, o sea que perfecto. Fue súper rápido. ¿Y por qué en el bloque anterior hablamos sí, tanto? No sé. Bueno, Marisa, gracias por mandarnos su mensaje y comunicarse con nosotros. A pesar de que nadie se puede comunicar, porque a través del tiempo, justamente, bueno, porque ya lo explicamos. Pudo. Ella bien. Pudo, así que Marisa debe ser alguien como nosotros. O claro. Debe fumar lo mismo que nosotros, o debe claro. Poder viajar un celular como nosotros. Tira mensaje. Está bien, debe ser bien. De los buenos, los nuevos. Sí. El mío no creo. Qué psicodélico. El mío seguro que no. Me quedé sin palabras. Ay, no lo puedo creer, porque en este momento es cuando vos decís el número. Es verdad, cuando me quedo sin palabras no tengo nada inteligente que decir, que es casi siempre digo que se pueden comunicar al 492-869, pero hoy no se pueden comunicar. ¿Cómo? No sé, el operador me deja. Ah, bueno. Ay, acaba de decir. Nos acabamos de enterar. Está chateando nuestro operador con Fabricio de. Fabricio, ¿no? Sí, dije bien. De 4 de copas. Y le está comentando este amorío que tiene Charlie por este pibe. Y dice que se está sacando la ropa. Lo loco es que los chicos de 4 de copas, yo les voy a contar, publican todo en el Facebook. Nosotros somos pobres, nosotros no tenemos acá una notebook donde podemos publicar. Publican todos y se ponen en bola. La verdad es que se ponen en bola. ¿En serio? Sí. Por eso Charlie me pidió a mí, me dijo, ¿puedo dejar de venir a Patas para Arriba y ir a 4 de copas? Yo, obviamente. Era, pero bueno. Ay, no. Me parece que no va a venir más. Trata de convencerlo ahora cuando hagan Mundo Triste sí, y Bizarro, no, porque por me favor. Parece que se va para 4 de copas. Que sale todos los miércoles de 22 a 24. Ellos no viajan en el tiempo, ¿no? O sea, por ahora no. Por ahora están en el presente. No. Fabricio cumplió años el lunes pasado. Ajá. ¿No? El lunes pasado cumplió años. Me pide Charlie acá que le que le mande un saludo. Mándale vos un saludo después. Ay. Mandale un saludo. Yo le mande sí. Un saludo a Fabricio. Bueno, está bien. Mándale vos. Un saludo para Fabricio. Ah, ¿viste? ¿Viste? Sí, pero yo tengo menos que ver. ¿Y yo qué tengo que ver? Y sos amigo de Charlie. Bueno, no podrías hacer el aguante. Pero vos lo defendés, que es distinto. Bueno, como no tenemos nada importante que decir, vamos a escuchar música. Pero antes podemos decir a dónde se pueden, en qué página pueden entrar, ¿no, Víctor? Claro. A www.delvisoescultura.com.ar/radio. What a wonderful Tucci, ¿qué está fallando? ¿Vamos a ver el Corso Gómez? Yo vado a ver el Corso Gómez, ¿y tú? Ma fangulo. ¡Pasate!